siempre había estado lleno desde su inauguración. Pero ahora si hay vacantes, pásele a su habitación. Tengo 1000 habitaciones en mi corazón. Presidencial.